Somos plurinacionales, pluriespirituales, pluriterritoriales. Somos plurales. Carta al 37 Encuentro desde el Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Paisuma Pachamama, Apus, Achachilas, Mamayacu, Mamaoma, Paisuma Cuyacunaca, Akenaca, Jalal al 37 Encuentro Pluri. Abajo las fronteras patriarcales y coloniales, Jalal a la vida, digna de los pueblos. Saludamos el camino de encuentros, agradecemos a las abuelas por habernos guiado desde Resistencia, Chaco, Treleu, La Plata, San Luis, Furilovche. Agradecemos a las hermanas Huichi, Mapuches, Com, Coyas, Aymaras, Quechuas, Mayas, Ranque, Lencas, Kurdas, Palestinas, Chorti, Quiche, Garifuna y de todos los pueblos de la Vía Yala que resistimos y alimentamos este encuentro presencial y espiritualmente. Saludamos a las hermanas del pueblo Mapu, territorio mapuche, donde el 36 encuentro dijimos no al litio, sino a la vida, no al extractivismo, sino a la dignidad. Y donde junto a las hermanas del tercer malón gritamos 37 encuentro en Jujuy, y aquí estamos. Hermanas, hermanes, compartimos su rabia, su indignación, frente al tiempo fascista, negacionista de hambre y empobrecimiento que viven en este territorio llamado Argentina. Fuera Milei, eres la dictadura. Compartimos el dolor frente a la desestructuración de todos los derechos y condiciones logradas con las luchas partiendo del ataque hacia las mujeres y hacia el movimiento feminista y de los cuerpos plurales, que es donde comenzó Milei a construir el odio. Nos duele y desespera la represión a las jubilades, el cierre y ataque a los merenderos y comedores, la búsqueda de privatizar la universidad pública donde van las guaguas, el pueblo, es injusto y es insoportable. Hermanas, nos indigna que las dirigencias y sindicatos y referentes no sean capaces de convocar al paro nacional indefinido. Nos indigna que los partidos jueguen a que el pueblo resista para luego llegar como salvadores, asegurando sus victorias en las próximas elecciones con el voto de un pueblo reprimido y con hambre. No podemos aguantar. No podemos esperar las próximas elecciones. ¿Cuántas guaguas van a dejar la escuela o van a morir por desnutrición? ¿Cuántas abuelas van a morir sin medicamentos y sin jubilación? ¿Cuántas mujeres más serán víctimas de feminicidio que se profundiza en la crisis? ¿Cuántas lesbianas, trans, travestis, no binarias más serán asesinadas por el odio? No podemos esperar hasta el 2028. Hay que sacar a Milei ya. Nos autoconvocamos desde los territorios del Tahuantín suyo, desde el Colla suyo Marca, a la movilización permanente, a poner el cuerpo en el territorio, en las rutas, en las universidades. El cuerpo es lo único que tenemos, la movilización, la marcha, los cortes de ruta son las formas de lucha con las que hemos disputado nuestras vidas al sistema. Estamos todas y todos en esto, en Avillala. No están solas. Milei Basura, eres la dictadura. Nos autoconvocamos a la movilización, al paro nacional, convocamos a la memoria de Bartolina Sisa, de Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, de Berta Cáceres, convocamos a la memoria del masacre del gas en Bolivia, a la memoria de la resistencia del Corralito el 2001 en Argentina, a la memoria del estallido en Chinchasuyo, Ecuador el 2019, de la revuelta en Chile en 2009. Tenemos memoria, hermanas, hay que sacar a este gobierno fascista. Hermanas, hermanes, desde el Collasuyo Marca, llamado hoy Bolivia, como feministas comunitarias antipatriarcales, declaramos el fracaso del proceso de cambio en el que hemos caminado por más de 20 años. El fracaso de un proyecto político ideológico de los pueblos que fue entregado al Estado, al poder, que se lo ha comido y lo ha vomitado como proceso de continuidad patriarcal. Lo que vivimos hoy en el debate público y la disputa interna del movimiento al socialismo es la descomposición política que nunca vimos. sin ningún argumento, instrumentalizando la violencia hacia las mujeres y a las niñas, profundizando el racismo y el colonialismo y el extractivismo. Declaramos el fracaso y muerte de este proceso para convocarnos como organizaciones y pueblos a retornar a las comunidades, a dejar de mirar al Estado y al poder, a volver a la tierra para dolernos, para llorar, para escucharnos y reorganizarnos, para resistir frente a la derecha que gobernará, porque los gobiernos y las disputas del MAS le han abierto las puertas. Solo asumiendo la muerte de este proceso en el que hemos puesto la vida, dejaremos de conformarnos con la miseria que nos ofrecen hoy. Dejaremos de defender lo indefendible y haremos verdadera autocrítica. Los estados, las democracias, el poder nunca nos ha beneficiado a los pueblos. Siempre nos ha sometido para sostenerse. Denunciamos que en Bolivia estamos viviendo una crisis económica. Falta de alimentos, subida de los precios de la canasta familiar es inaccesible. Contrabando de combustibles que favorece a las grandes empresas y empobrece al pueblo. Criminalización de las protestas. Denunciamos que existen 6 presas y presos políticos por protestar. 2 dirigentes de la Confederación de Campesinos Túpac Katari, la CESUT-CB, fueron secuestrados y golpeados para detener una protesta, la protesta contra Luis Arce. Luis Arce hoy gobierna con la ultraderecha. Ha militarizado las fronteras con un decreto de muerte que busca la militarización de todo el país para transitar a ser un gobierno militar de persecución al pueblo, de persecución a la protesta, de callarnos y no tener más nuestra voz. Donde muchas organizaciones, incluido el feminismo comunitario patriarcal, hoy somos amedrentadas. Hermanas, hermanes, el sistema de muerte se profundiza cada vez más en Abya-Yala. La casa grande, los bosques, las abuelas, abuelos han sido quemados por el extractivismo capitalista en nuestra cara. Miles de hermanes animales, de guaguas de todas las especies, asesinados con la complicidad de los gobiernos, con el combustible y financiamiento de las grandes transnacionales, para vaciar los territorios y adueñarse de ellos. Así como la invasión colonial hizo con nuestros pueblos. Nos duele, nos indigna y nos negamos a quedarnos paralizadas. Nos negamos a aceptar la culpa que nos impone el sistema. El fuego no lo hemos provocado en nosotras. El modelo extractivista no es para satisfacer las necesidades de las y les empobrecidas. Es para la acumulación del capital. Ellos son responsables del asesinato de la vida. En este 37 encuentro pluri, aquí rompiendo las fronteras, en el territorio de nuestras ancestras, acuerpadas entre hermanas. Más que nunca, nos convocamos a la autoorganización, a la autodeterminación, a la reconstitución de la comunidad como memoria ancestral, desde la vida contra la muerte. Hayaya, el encuentro plurinacional de cuerpos, territorios y feminismos plurales. Hayaya las luchas, porque no son propiedad privada. Hayaya la vida digna de los pueblos. Justicia para Andrea, Pamela y Roxana. Fue lesbicidio. Jean Jean Azadi, mujer, vida y libertad. Hausachum, Warmin, Wanyuchun, patriarcado. Desde la Abya Yala hasta Kurdistán. Hayaya el encuentro plurinacional de cuerpos, territorios y feminismos plurales. Hayaya el encuentro plurinacional de cuerpos, territorios y feminismos plurales. Hayaya las luchas porque no son propiedad privada. Hayaya la vida digna de los pueblos. Justicia para Andrea, Pamela y Roxana fue lesbicidio. Jin Yang Azadi, mujer, vida y libertad. Causachum Warmicuna, Wanyuchum patriarcado. Este es el momento, este es se llama todo. Este es el latido revolucionario. Este sentimiento me invade todo el cuerpo. Mi suelo tan amado ha sido maltratado. Nada nos detiene, nada ya nos para. Somos y seremos resistencia humana. Hoy damos inicio a una nueva lucha. Hoy todos unidos y pare que me escucha. Esta es mi bandera y me representa. Esta es mi gente y me la